en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Saben ustedes que la provincia de Río Negro tiene desde hace no mucho tiempo una nueva defensora del pueblo, ya la hemos presentado, hablamos alguna vez con ella y estamos nuevamente en contacto con su oficina, me refiero a la doctora Nadina Díaz. Señora defensora, un gusto y cuéntenos qué tarea está llevando adelante. Hola Omar, te puedo comentar que bueno, estamos teniendo una intervención muy activa en toda la provincia. Hace poco, bueno, estuvimos en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde, bueno, vamos a firmar un convenio de cooperación con esta ciudad para aunar las tareas de la Defensoría Provincial con la Municipal. Te comento que, bueno, en el día de mañana vamos a estar recorriendo Valle Medio, que es una de las zonas más importantes de la provincia, para llevar el servicio de la Defensoría a las distintas localidades, porque contamos con una receptoría general que está en la capital de la provincia, que es Viedma, y otra que se encuentra en Alto Valle, en la ciudad de Villa Regina. Bueno, los mayores reclamos que hemos recibido son muy variados. Una de las banderas de esta gestión es la campaña contra la violencia de género. Vamos a largar algunos cursos porque nuestra provincia, bueno, la línea sur es una de las más difíciles en cuanto a acceso. Son distintos parajes que necesitan de nuestra intervención y de que nosotros nos acerquemos al lugar por las condiciones climáticas y el ritmo de vida que tienen. Somos siempre muy bien recibidos. Allí vamos a estar llevando a cabo algunos cursos de capacitación y de concientización, porque también, bueno, este tema de la violencia contra el género es un rasgo característico de la sociedad rionegrina. No queremos que se den estos casos, que son muy frecuentes, sobre todo en Alto Valle, que es otra de las regiones más pobladas de la provincia. Te comento que en esa región, de 10 denuncias que reciben en la comisaría por día, 6 son por violencia de género. Bueno, hace poco estuvimos en una de las reuniones realizadas por ADPRA, la Asociación de Defensores del Pueblo, que aúna a todas las provincias del país o aquellas que cuentan con defensorías del pueblo, donde, bueno, también el intercambio de materiales es muy rico. También, bueno, ahora vamos a trabajar en conjunto con la Defensoría del Pueblo de Neuquén en algunas cuestiones como la contaminación de los ríos, porque, bueno, en nuestra provincia recibe los afluentes del río Neuquén y del Limay, que, bueno, vienen contaminados por algunos desechos industriales que terminan afectando a nuestra provincia. Nos parece también fundamental el trabajo en conjunto, porque son provincias que comparten realidades que son similares y sobre todo también con los problemas en los servicios públicos. Bien, mucha actividad advertimos por esta descripción que es sumaria, pero habla de una multiplicidad de actuaciones. A propósito, y no haciendo tanto tiempo, Nadine, que has asumido esta responsabilidad, ¿cómo sentís en la gente la existencia de la institución del Defensor del Pueblo? ¿Qué repercusión tiene? ¿Qué grado de colaboración hay? Bueno, en realidad es bastante activo. Lo que tratamos por ahí es de comentarle, y estamos trabajando en esto en folletería también, a la gente para que entienda bien cuál es el verdadero rol de la Defensoría. Muchas veces se acercan y cuando no es nuestra competencia tratamos de guiarlos hacia el organismo o el lugar donde puede llegar a conseguir su reclamo, la solución a su reclamo. También, bueno, por ejemplo, hace poco estuvimos tratando de incorporar también algo que es candente, como ustedes saben, y que lo utilizan muy a menudo en el resto de las provincias, que es la mediación. Vamos a ver cómo lo incorporamos también, porque en algunas cuestiones, como nos sucedió en una última recorrida en San Antonio Oeste o en Sierra Grande, se nos presentó, por ejemplo, el caso de un conflicto por una propiedad que querían vivir algunos estudiantes propios de la región y otro grupo de exalumnos que también reclamaban el mismo derecho. Entonces, bueno, tuvimos una intervención mediadora en ese sentido que fue bastante productiva. ¿Cuál es la reacción de los funcionarios cuando intervenís desde la Defensoría en temas que los tocan o los afectan? Mira, en general hasta ahora hemos tenido una buena recepción de toda la gente, del resto de los funcionarios. Se está trabajando hasta el momento en conjunto, tirando para el mismo lado, como se dice en criollo. Pero también tenemos en claro que cuando así no sea, bueno, nos pondremos en el rol de organismo independiente que nos corresponde. Ni más ni menos. Bien, doctora Nadina Díaz, defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, muchísimas gracias por este testimonio. Gracias a ustedes, Omar, y son bienvenidos cuando quieran. Muchas gracias. Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Si decimos que no es poco cumplir 17 años de existencia en función de una revista, tal vez no digamos tanto como si decimos que esa revista está aplicada a un fin social importantísimo, de primer nivel. Pero estamos en contacto con Oscar Arias, precisamente de la revista La Luciérnaga de Córdoba, que nos va a contar cuál es el valor fundamental de esta empresa que tienen ellos. Oscar, un gusto y te escuchamos en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Qué tal? Muchísimo gusto, la verdad, un honor estar en el programa. Estos 17 años realmente que hemos cumplido, a nosotros nos dan un orgullo tremendo porque nos han permitido de alguna manera consolidar algo que en un principio no estábamos muy seguros de poder lograr, que es ni más ni menos que la posibilidad de generar una alternativa laboral para que desde la cultura del trabajo, y te diría también que desde el fortalecimiento de las familias, estos pibes que uno los ve a veces en situación de calle, ¿viste? Y sí, ciertos medios demonizan y te hacen sentir que son, digamos, carne de calabozo o que tienen un destino escrito en la frente, digamos, en términos de volverse ladrones o traficantes. Decíamos que como alternativa laboral la Luciérnaga se ha consolidado a lo largo de estos 17 años. Básicamente el mérito no está en sostener una revista, sino en haber podido hacer este trabajo con los chicos. Claro. Vos imaginate cuando ellos inicialmente, los primeros canillitas, limpiaban vidrios en la demanda a los automóviles o se dedicaban a la mendicidad, o quizás algunos ya estaban, digamos, dudando si no era el camino del delito, digamos, una alternativa de subsistencia. Nosotros pudimos en primer lugar resignificarlos dentro de la sociedad al transformarlos en canillitas. Ellos pusieron esa decisión, ¿no? Porque en el fondo no son estos chicos que no estudian ni trabajan, ¿sí? Y son caldo, sí, son caldo de cultivo a factores de riesgo como puede ser el narcotráfico. Estos son pibes que son sostén de hogar y hacen de la calle por no haber tenido previamente, digamos, las garantías necesarias para permanecer en la escuela, para tener un papá con trabajo, una mamá, entonces, que se pueda ocupar plenamente de contener a su familia, que salieron entonces a la calle y se transformaron quizás con 18, 20 años en sostén de hogar de sus hermanitos menores, o quizás ya tienen un hijito a cargo y han decidido refundar su vida bajo ese eslogan, esa consigna que ellos tienen de, como lo saben decir, no quiero que mi hijo sufra lo mismo que yo. Entonces la Luciérnaga, al transformarlos en canillita, en primer lugar les ha dado un espacio de convivencia, de reconocimiento y de tolerancia. Es decir, padecen muchísimo menos la discriminación y padecen muchísimo menos el hostigamiento de la policía. Por otro lado, a través de la venta directa de la revista, sin ningún tipo de intermediario, ellos pueden generar un ingreso para su economía diaria que, gracias a Dios, supera lo que hoy establecería la línea de pobreza. Entonces logran garantizar esa canasta básica. Y mientras tanto, mientras ellos tienen resuelto su cotidiano, su economía diaria, la tranquilidad de que el que tiene un bebé vuelve con los pañales, vuelve con la leche, la tranquilidad de que el que tiene hermanitos más chicos sabe que sus hermanitos van a poder permanecer en la escuela porque él garantiza la comida, él garantiza los útiles, decíamos, mientras ellos tienen esa tranquilidad, nosotros en la institución desplegamos un montón de, o un conjunto, digamos, de programas, sí, que atienden cuestiones más profundas de los chicos. Tenemos un consultorio jurídico para poder atender todo ese flanco tan débil que es la judicialización, muchas veces de la pobreza. Tenemos un área de salud que nos permite, por ejemplo, te diría que nuestro principal desafío es luchar contra las adicciones. Mm. Tenemos un área educacional para que los chicos que tienen, no sé, el primario incompleto lo terminen, que los que son analfabetos aprendan a leer, que los que tienen un secundario incompleto terminen el secundario, teniendo muy en claro que la educación es la única herramienta que te garantiza la movilidad social. Y finalmente, después de un tiempo en que los chicos son canillitas y logran ponerse de pie porque ya no consumen drogas, porque han terminado su secundario, porque están de pie, como nos gusta decir a nosotros, empezamos a trabajar su inserción laboral en el trabajo formal. Entonces, con el paso del tiempo, nosotros tenemos, decimos que la luciérnaga ya no es una promesa, sino que la luciérnaga es un legado de jóvenes que hoy quizás tienen 30 años, 32 años, y que cuando festejamos algún evento como nuestro cumpleaños o el Día del Niño, vuelven a esta institución y se transforman como en un faro, ¿no? Como en un ejemplo de lo que se puede hacer. Es así que tenemos chicos que trabajan en, o que son microemprendedores, que tienen sus pequeñas, digamos, cooperativas de trabajo, tenemos chicos que se han insertado, qué sé yo, en la empresa Volkswagen, por ejemplo, hay uno que trabaja en Volkswagen y le va muy bien. Entonces, muchos chicos dicen, bueno, yo quiero ser como Clemente, yo quiero ir a Volkswagen. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿pero tenés secundario? No, todavía no. Bueno, ¿terminó el secundario? Va a ser como Clemente. Bueno, de alguna manera esto es lo que es la luciérnaga, y desde una estrategia también de autogestión de los recursos. Si me queda algo por decir es que estos 17 años han sido posibles porque no dependemos, si bien es muy importante recibir apoyo económico del Estado Nacional, Provincial y Municipal, nosotros apostamos fuertemente a que a través de, digamos, un recupero del costo de la revista, nosotros podemos, es decir, de 8 pesos que cuesta la revista, 3 pesos vuelven a la institución, y con eso, con esos 3 pesitos, pero multiplicado por los miles de ejemplares, nosotros sostenemos nuestro alquiler, nosotros sostenemos la edición de la revista, nosotros sostenemos 8 sueldos, digamos, del psicólogo, el trabajador social, la cocinera, la persona que interactúa cotidianamente con los chicos, también salen de esos 3 pesitos que recuperamos por revista. Muy bien, Oscar, muchísimas gracias por esta descripción sintética, pero muy completa, pero más que nada por este trabajo enorme de rescatar a chicos en situación de calle, como bien describiste. Muchas gracias por tu testimonio, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, con la alegría de haber tomado este contacto con la Defensoría del Pueblo de la Nación, ¿eh? Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Participación argentina en un foro de defensores en Uruguay. Con la presencia de defensores de Argentina, la Defensoría del Vecino de Montevideo presentó los resultados de la investigación Contaminación Sonora y Derechos Humanos. El encuentro se realizó en la capital uruguaya y contó con la participación del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires y presidente de ADPRA, Carlos Bonicato, de la ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, de la provincia de Santa Fe, Edgardo Bistoletti, de la ciudad de Neuquén, Ricardo Riva, y de Paraná, Luis Garay, además del presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, Carlos Constenla.